sobre mí y la tristeza no se parece a ti. Solo es un reflejo de lo que dejaste aquí y la nostalgia no se parece a ti. Quiero repetir.